Llévala pa' Cartagena, Vangelina se merece. Llévala pa' Cartagena, pa' enseñarla que respete. Los hijos de madre ajena, pa' enseñarla que respete. Los hijos de madre ajena, Vange. Dame el gusto que te pido, porque si te vas con otro, porque no te vas conmigo, apa. Ua. Ay. Apa. Llévala pa' las prisiones, Vangelina se merece. Llévala pa' las prisiones, pa' enseñarla que respete. No se burle de los hombres, pa' enseñarla que respete. No se burle de los hombres, Vange. Dame el gusto que te pido, porque si te vas con otro, porque no te vas conmigo, apa.